Bueno, pues ya damos inicio oficialmente a este su programa de radio de asesoría para el deudor en vivo. Lo que escuchaban hace unos instantes es una repetición, pero ya en este momento, siendo las 9:15, tiempo de la capital del país, hoy jueves 18 de mayo ya, ya estamos en mayo, ¿a poco no es increíble? Jueves 18 de mayo del año 2017, pues ya damos inicio a una emisión más de este su programa de asesoría para el deudor. Le mando saludos a todas las personas que nos sintonizan en este momento a través de Facebook. Les recuerdo que ustedes ven un cuadro negro porque únicamente estamos transmitiendo video, estamos transmitiendo audio. No transmitimos video, por eso es que ustedes no ven nada. Twitter también, muchas gracias por escucharnos, por sintonizarnos, les mando un saludo. En el chat de la estación, en unos instantes, vamos a esperar a que se conecte el servidor. Parece que de aquel lado no tenemos audio todavía. Pero mientras tanto, damos inicio a este programa. Vamos a comenzar ya con las asesorías para ir aprovechando el tiempo, ¿no? Bueno, rápidamente, dice Julio César Sandoval, que tiene deudas con tarjetas, quiere pagar lo que debe, pero siempre le cobran todo. ¿Qué tiene que hacer? Nos dice Julio César Sandoval a través de Facebook. Bueno, mi estimado Julio, me gustaría que me dijeras con cuáles bancos o tiendas tienes el problema. ¿Cuánto dinero debes aproximadamente en cada tarjeta y cuánto tiempo llevas sin pagar? De esta forma ya podemos conocer un poquito más tu asunto y diseñar una estrategia que se adecue a tu situación. Entonces, por favor, Julio, ¿con qué bancos o tiendas tienes el problema con las tarjetas? ¿Cuánto debes aproximadamente en cada una? ¿Y desde cuándo dejaste de pagar? Para ver qué se puede hacer, si se puede reestructurar, si se busca negociar una quita o qué camino seguir. Dice Antonio Michel Venegas que qué pasos a seguir le interesa. Bueno, ¿qué pasos a seguir? Dependiendo, mi estimado Antonio, cuál sea tu problema. Cada problema requiere una estrategia diferente dependiendo del tipo de crédito, dependiendo del monto adeudado, dependiendo del tipo de acreedor. No es lo mismo, por ejemplo, negociar una deuda que tenemos con un banco, que negociar una deuda que tenemos con una financiera, una caja popular. No es lo mismo negociar una hipoteca que negociar un crédito automotriz o negociar una tarjeta de crédito. Entonces, la estrategia a seguir, los pasos a seguir, son de acuerdo a tu problema, mi estimado Antonio. Jorge Domínguez, que cómo le puede hacer, es exactamente la misma respuesta que le di a Antonio, mi estimado Jorge. Necesitamos conocer un poquito tu caso para, pues, poder darte una solución, una estrategia que se adapte a tu situación. Jorge E. Caré dice que hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Jorge. Julio César Chávez, el boxeador. Perdón, hasta tos me dio. Dice que hace más de un año dejó de pagar un crédito en Banorte. Son unos 50,000 pesos. ¿Qué puede hacer? Ah, miren, pues ya aquí ya tenemos información un poquito más general que nos puede ayudar a diseñar una estrategia. Un crédito, puede ser un crédito personal, uno de nómina, una tarjeta de crédito con Banorte, 50,000 pesos, un año sin pagar. En este caso, mi estimado Julio, pues ya no nos sirve la reestructura, ya no es posible reestructurar la deuda porque el crédito, la línea de crédito ya está cancelada, ya no hay tal. Por eso te requieren el pago total de la deuda más los intereses. Lo que sí se puede hacer, Julio, es negociar el total. De esos 50,000 pesos que adeudas, lo que hacemos nosotros es negociar tu deuda. Las metemos a negociación junto con muchas otras para que nos manejen un descuento más alto y que nos den una quita de aproximadamente un 70%, 80%, 85%. Estamos hablando de que aproximadamente estarías liquidando tu deuda con unos 10,000 pesos, un poquito más, un poquito menos, en una sola exhibición, y con eso ya saldarías en su totalidad el adeudo que tienes en este momento con Banorte, y así aparecería en tu historial crediticio. Dice Neto Piña que una vez que ya se afilió, a partir de ahí nosotros contactamos al banco o hasta que se junte el monto solicitado. Nosotros a quien contactamos, Neto Piña, es al área jurídica, no directamente a crédito y cobranza. no directamente al área que se encarga de recuperar de manera extrajudicial las cuentas. ¿Por qué? Porque aunque nosotros le digamos al banco que tú ya estás afiliado, pues ellos van a seguir cobrando, es su trabajo. Nosotros hablamos con el área jurídica más bien, porque lo que buscamos es que no te vayan a demandar. Lo que buscamos es ganar tiempo para ti. Entonces, una vez hablando con su área jurídica, haciéndole saber que tú ya estás representado legalmente por nosotros, bueno, pues eso va a disminuir dramáticamente el riesgo de que el banco vaya a demandarte. ¿Por qué? Porque simplemente van a decir, bueno, Neto ya tiene representación legal, lo está representando Defensa del Deudor, que es la asociación civil más grande aquí en México que representa deudores, que tiene muy buenos abogados. Y pues en realidad irnos a juicio contra Neto pues no nos dejaría ningún beneficio, ni al mediano ni al corto plazo. Todo lo que vamos a hacer es darle tiempo a Neto para que junte dinero y se pueda negociar esa deuda sin necesidad de iniciar un proceso mercantil. Eso es lo que nosotros hacemos. De esa manera contactamos al acreedor. No para que te dejen de llamar, porque lo que hacen los bancos es que ya tienen acuerdos con despachos externos, los famosos despachos de cobranza, y pues se les mandan estas carteras vencidas en paquete, ¿no? Todos los expedientes, y ellos se los asignan a los cobradores para que llamen y te presionen por ese medio. Ahí sí es imposible evitarlo, es su derecho del acreedor el cobrar esa deuda. Pero sí, lo que a nosotros nos interesa, mi estimado Neto, es disminuir el riesgo de demanda en la medida de lo posible. Dice Carmen González que si trabajamos con Cubo Financiero, que le urge negociar con ellos. Mira, no tenemos tantos representados, mi estimada Carmen, con ese acreedor en particular, porque últimamente a través de las redes sociales, no sé si ustedes se hayan dado cuenta, pues han aparecido una serie de acreedores de empresas que prestan dinero por medios electrónicos, financieras que dicen que te prestan 4,000, 5,000 pesos, la tasa de interés es alta, pero pues te piden pocos requisitos en realidad. Entonces el problema con estas instituciones es que están brotando pues muy rápidamente y nosotros no tenemos en este momento tantos representados como quisiéramos con ellos, que es bueno, ¿no? Porque quiere decir que no hay una cartera vencida tan importante tampoco de aquel lado. Sí podemos acercarnos, mi estimada Carmen, pero te soy honesto, desconozco por completo a qué acuerdo se pueda llegar con ellos. No es lo mismo que con un banco. Si tú, por ejemplo, le debieses dinero a Banamex, a Bancomer, a Banorte, yo te podría dar un cálculo, un aproximado de qué descuento podríamos lograr para ti dependiendo del tipo de crédito. Con Cubo Financiero definitivamente no puedo hacerlo. No sé bajo qué condiciones se podría negociar con ellos, pero al final del día, pues con prácticamente cualquier acreedor se puede negociar. Lo que podemos hacer es acercarnos y ver qué nos ofrecen. Rocío Díaz dice que tiene una tarjeta Banamex, ya tiene 15 años con ella. Ya rebasó su límite de crédito hasta el tope, 100 mil pesos. Siempre ha sido totalitaria, acaba de perder su empleo y ya no va a poder pagarla. ¿Qué hace? Bueno, mi estimada Rocío, afíliate a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Nosotros nos vamos a encargar de representarte legalmente ante el banco. Nosotros nos vamos a encargar de negociar tu deuda en su momento, en cuanto tú tengas esa capacidad para que la puedas liquidar y que no tengas esa marca negativa en tu historial crediticio. Y que más adelante, ya que logres estabilizarte, que consigas un nuevo empleo, etcétera, pues tengas acceso a nuevas líneas de crédito, ¿no? También que no tengas problemas legales, que no vaya a haber un juicio ni nada de eso. Nosotros nos encargamos de absolutamente todo para que al final se logre solucionar tu problema. Dice que también tiene un préstamo personal con Inbursa, lleva la mitad de pagos, al igual que con Banamex. No va a poder seguir pagando. También te podemos ayudar con Inbursa, mi estimada Rocío, sin ningún problema. Dice Saigo que nos manda saludos desde San Francisco del Rincón, Guanajuato. Saludos hasta allá, por supuesto, a través de Twitter. Dice Antonio Verdugo a través de nuestro chat que tiene deudas con Banamex por 74,600 pesos. Otra con Banamex por casi 80 mil, con Santander por 93 mil, con Liverpool por 41 mil. Está en toda la disponibilidad de pagar y ahorita la verdad está desesperado. ¿Cómo le podemos ayudar? Lleva aproximadamente 6 meses sin pagar, son tarjetas de crédito todas. Lo mismo que le comentaba a la persona que acabamos de asesorar, nosotros te representamos legalmente ante tus acreedores, nos encargamos de que no te demanden y si te demandan que no te embarguen absolutamente nada, con juicio o sin juicio podemos llegar a un acuerdo con tu acreedor para que liquides esa deuda con una cantidad que se adecue a tu situación económica, mi estimado Antonio. Tenemos 8 años trabajando, hemos ayudado a más de 40,000 personas a liquidar sus deudas. Sabemos de lo que hablamos. Acércate a nosotros, afíliate a la organización. Te aseguro que le vamos a dar solución a tu problema. Dice Laura que hace aproximadamente 1 año recibió una invitación para aprender inglés. Aceptó y firmó un documento donde le harían entrega de unos libros. Después de eso, solo pagó la inscripción y no se volvió a presentar. Posteriormente llamó para indicar que iba a regresar los libros. Ya no lo aceptaron. Lo dejó de lado, le está notificando que está demandada por incumplimiento de contrato. ¿Qué puede hacer? Es que es delicado. El que ustedes firmen un documento no es cualquier cosa. Nos dicen es que nomás firmé un papel y ya, bueno. Pero ¿qué decía ese papel con exactitud? Es importantísimo, Laura. ¿Tienes copia de ese papel? Necesitamos saber a qué te obligaste. ¿Y bajo qué condiciones quedó pactado el acuerdo con esta empresa que vende libros de inglés? Y con esa información, pues vemos de qué manera podemos diseñar una estrategia para resolver tu situación. Al final del día, algo vas a tener que pagarles, ¿eh? Algo vas a tener que pagarles porque esos contratos están estructurados de tal forma que te penalizan si no los cumples en tiempo y forma. Pero se puede negociar. Dice Claudia que ¿en qué meses cuando hacemos promoción con los bancos para la liquidación de las deudas de manera grupal? Saludos y gracias. ¿Y con cuáles bancos? Precisamente a finales de este mes, la última semana de mayo, mi estimada Claudia, vamos a tener promociones. Estén muy atentos. Vamos a tener promociones con excelentes descuentos para que liquiden sus deudas con los principales bancos de México. Adrián Sapien dice que buenas noches, su caso es que tiene una deuda con Bancoppel y préstamo personal con Coppel. Su pregunta es si podríamos juntar las tres en una sola para poder pagarla, ya que tiene 5 meses de atraso en las tres. Bueno, mi estimado Adrián, ¿pero qué buscas con esto de la unificación de las cuentas? Que te disminuyan la tasa de interés, eso no va a pasar. Lo único que va a pasar es que en lugar de tener 3 deudas pequeñas y que el acreedor, si quiere demandarte, te tenga que demandar primero por una y luego por la otra y luego por la otra, ahora vas a tener una sola deuda grande en la cual vas a tener que pagar más o menos lo mismo cada mes que estás pagando ahorita independientemente por cada una de las tres. Y que si el acreedor decide demandarte, pues ya nada más tendría que demandarte por una sola cuenta. Mucha gente se acerca a nosotros y nos dice, es que me interesa unificar mis cuentas. Bueno, pero esa no es una solución. El unificar cuentas, que tengan ustedes 3, 4 deudas y hacer una sola deuda grandota en lugar de 3 o 4 chiquitas, pues lejos de beneficiaros, los perjudica. Al final del día, lo único que va a pasar es que le facilitan las cosas al acreedor si quiere demandarlos. Entonces, mi estimado Adrián, pues mejor negociarlas una por una, ¿no? Además, así hay chance de primero negociar una, se liquida esa cuenta, luego se ahorra, se hace la negociación para la otra, se liquida, y finalmente la última, se hace la negociación y se liquida. A tener que ahorrar una cantidad fuerte para una sola deuda grande. Eso es mucho más complicado. Entonces, mi estimado Adrián, mi consejo, no unifiques, no es una opción, no es una solución. Simplemente le estás facilitando las cosas a tu acreedor. A ti no te va a resultar más fácil liquidar una deuda grande o 3 chiquitas. Es más, como te dije hace un momento, es más factible que se pueda negociar primero una y luego tienes tiempo para ahorrar y juntar para liquidar la otra y luego tiempo otra vez para la otra, a tener que ahorrar desde el principio hasta el final para una sola cuenta grandotota, ¿no? Dice Pagadero, que buenas noches, tiene una deuda con Hipotecaria Nacional. Quiere pagar, ya cuenta con el 30%, necesita de nuestro apoyo para una gestión de quita. Saludos. Bueno, mi estimado Pagadero, es que la gente se confunde. Ese 30% es el promedio para pagar una tarjeta de crédito, un préstamo personal, no para pagar una hipoteca. Las hipotecas se hacen negociaciones completamente diferentes. Con el 30% de la deuda de una hipoteca, quizás se pueda regularizar el adeudo que tienes pendiente. ¿Esto qué quiere decir? Que te pondrías al corriente y seguirías pagando tus mensualidades. Por favor, no se confundan. Cuando nosotros sugerimos que ahorren el 30%, hablamos de tarjetas de crédito, de préstamos personales, de préstamos de nómina, de instituciones financieras como bancos. Hablen con nuestros asesores para que ustedes sepan exactamente bajo qué condiciones tienen que hacer su ahorro, cuánto tienen que ahorrar, cómo se va a negociar su deuda. No lean nada más en internet, digan, el 30%, perfecto, lo ahorro y listo. No, así no funciona. Dice Selene que muy buenas noches, que mandó por correo, que le interesa nuestra respuesta, que nos mandó algo por correo que le interesa nuestra respuesta, ahorita lo checamos. Pregunta Selene que si hay programa en vivo, sí, ya estamos en vivo, y ahorita mismo, dame unos segunditos nada más, porque para variar ya lo saben ustedes, tengo cerrado mi correo electrónico, pero ahorita lo abrimos rápido. Es cuestión de unos segunditos. Muy buenas noches a todas las personas que nos sintonizan en este momento. Qué bueno que les sea de utilidad este programa. Muchas gracias por sus felicitaciones, por sus comentarios. Nosotros estamos a sus órdenes, como siempre, trabajando aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Vamos a ver Selene qué nos mandó. Estamos esperando a que se abra el correo nada más. Vamos a ver. Selene. Hijo de Selene, ¿qué crees? Que tengo muchos correos que llegaron. El último correo que recibí, mi estimada Selene, es de una persona que se apellida Colonia y fue hace cosa de 12 minutos. Ese es el último correo que recibí. Si tú nos mandaste correo al correo de contacto @ddd, ya lo encontraste, a ver, pásamelo, ¿no? Mira, afortunadamente, aquí me echan la mano. A ver, dice mi amiga Selene. Muy buenas noches, Selene. Que le da mucha pena comentarnos esto. No tienes por qué sentir pena, mi estimada Selene. Ya sabes que aquí somos amigos y nos vamos a ayudar. Es afiliada con nosotros desde hace 6 años. No recuerda bien, sabe que el límite que tenemos nosotros para los afiliados es ese, 6 años. Está al corriente con sus pagos. Está por reunir la cantidad que necesita para liquidar una tarjeta de crédito que tiene con Santander. Tal vez sea cuestión de unos 2 meses más. Su pregunta es, ¿la podemos esperar a que reúna la cantidad que necesita? Sí, sin ningún problema, Selene. No hay problema. Por favor, mándame tu número de contrato, nada más. Lo único que necesito es tu número de contrato para yo pasarle esta información al área de afiliados y decirle, ¿sabes qué? Mira, Selene ya va a tener 6 años con nosotros. Este es el número de contrato. Por favor, va a liquidar una tarjeta de Santander en unos cuantos meses, 2, 3, 4 meses, para que la aguanten, que no den de baja su contrato. Y listo. Además, le acaban de ofrecer un trabajo. Felicidades, Selene. Y también en 1 o 2 meses le empiezan a pagar. Le interesa mucho nuestra respuesta. Gracias de antemano y saludos. No, hombre, un gran saludo, mi estimada Selene. Gracias a ti por ponerte en contacto con nosotros. Y no tienes nada, pero nada de qué preocuparte. Nada más pásame esa información, Selene. Tu número de contrato y con eso. Yo me encargo de pasar reporte mañana a primera hora. Dice César Hernández que qué tan seguro es pagarle a un despacho con quita que le ofrece de Banorte de 80 mil. Le ofrecen que liquide con 8 mil. ¿Y cómo queda su buro? Mi estimado César, antes de preocuparnos por tu historial crediticio, primero pide el convenio por escrito. Dile, ¿sabes qué? Me interesa mucho el ofrecimiento que me estás haciendo. Mándame la carta convenio, si eres tan amable, para que mis asesores de defensa del deudor la chequen. Y ya vemos qué es lo que te dicen, ¿sí? De ahí partimos. ¿Te parece bien? Roberto Ever dice que tiene un crédito con Infonavit y no puede pagar porque no gana ya lo mismo que ganaba cuando lo adquirió. Y no puede negociar con ellos. Le llegan notificaciones de embargo. ¿Qué puede hacer? ¿Quiere resolver el problema con Infonavit? Te podemos ayudar, mi estimado Roberto, pero necesito saber, ¿cuánto tiempo llevas sin pagarle al Infonavit? ¿Ya pediste tu prórroga? Hay algunos beneficios que ofrece el Infonavit, como una prórroga de 1 año, donde no te cobran nada para que tú te estabilices, consigas otro trabajo, etcétera. ¿Ya obtuviste ese beneficio o todavía no? Yáñez Strongman dice que su esposa liquidó con una quita una deuda de Banamex de 8.500 con solo 1.000 pesos, pero ahora aparece con deuda parcial sin recuperar en el buró de crédito. Eso fue hace 3 años. ¿Aún se puede pagar el restante que fue de 7.500 para que cambien el estatus del buró y la deuda aparezca como pagada? Gracias. Mi estimado Yáñez, aquí lo más seguro es que hayan engañado a tu esposa, que le hayan dicho, pague 1.000 pesos y con eso liquida. ¿Por qué? Porque la deuda, si la liquidó con quita, no tendría que aparecer como deuda sin recuperar. Tendría que aparecer ya como una deuda liquidada, saldo cero, pero con un acuerdo celebrado entre las partes. no la calificación negativa de deuda total o parcial sin recuperar. Entonces lo que pasó aquí es que le dijeron a tu esposa que pagara 1,000 pesos, ella los pagó, tu esposa supuso que con eso había liquidado la deuda, pero no fue así. El saldo pendiente jamás fue liquidado, por eso sigue apareciendo con una mala calificación en el buró de crédito. Lo que habría que hacer es dos cosas. Una, negociar la deuda nuevamente, ahora sí, para que se liquide en su totalidad con un pago menor, o liquidar el saldo pendiente en su totalidad, y con eso automáticamente se solucionaría su problema de mala calificación en el buró de crédito, mi estimado Yáñez. Y por favor, no se precipiten, yo sé bien que ustedes quieren liquidar sus deudas a la brevedad, y que los descuentos y los ofrecimientos que les hacen los despachos de cobranza pues suenan muy atractivos. Pero recuerden que 7 de cada 10 veces esos descuentos son falsos, son engaños nada más, para que ustedes abonen algo a la deuda. Entonces el cobrador pues, se sale con la suya, porque el cobrador hace que ustedes paguen algo, el cobrador se lleva su comisión, el cobrador cumple con sus metas, y a ustedes los deja con la deuda. Sí, y ustedes dicen, yo ya pagué, y no, nada más abonaron, y ya después les están cobrando otra vez. Enrique Zaragoza dice, que qué pasa, él pagó una deuda con la tarjeta, con convenio, y ahora no lo borran del buró de crédito. ¿Con qué calificación apareces, Enrique Zaragoza? Osvaldo RB dice que es aval de una persona en Compartamos Banco. Ha estado pagando poco a poco, pero los del banco casi, casi hostigan para que él pague y esté al corriente la deuda. Bueno, mi estimado Osvaldo, es que eres aval. Estás igualmente obligado a pagar la deuda como si fueses el deudor mismo. Y el acreedor puede elegir si te cobra a ti o a él. Ese es el problema de ser avales, por favor. Hoy precisamente lo publicamos en nuestro muro de Facebook. No sean avales ni de su abuelita. Freddy González tiene un crédito con Financiera Libertad, pero debido a su divorcio dejó de pagar. Le prestaron 25 mil pesos y ahorita aumentó a 60 mil. Le interesa liquidar, pero no esa cantidad, ya que pagó por lo menos la mitad de lo que indicaba la tabla de amortización. Es que el problema con esas financieras son las tasas de interés, que son altísimas. Mi estimado Freddy, ¿hay aval? ¿Existe aval con tu crédito? Antonio Alfaro dice que le debe a Banco Fácil con su banco 4 mil pesos, se quedó sin empleo y no puede pagar. Ahora le llegan mensajes de exhorto de pago y dicen que van a ir a cobrarle en la noche. Pues pueden ir a cobrarte, pero de manera respetuosa, jamás de forma agresiva ni amenazante. Si lo hacen, simplemente déjalos afuera, no les abras, mándales una patrulla para que los retire, porque tú eres deudor, no delincuente, mi estimado Antonio. Por esa cantidad no te van a demandar, por 4 mil pesos no van a invertir en un juicio. Esto te lo digo no para que digas, bueno, pues ya no les voy a pagar. No, te lo digo para que sepas bien dónde estás parado jurídicamente. Le eches ganas al ahorro, te juntes los 4 mil pesos y con eso se puede negociar la liquidación total de la deuda. Dice que procederán por la vía correspondiente y prelegal en su casa. No hay más plazo, evítelo y pague su deuda, le dicen los de Banco Fácil. No pasa nada, digo, te van a decir muchas cosas, son cobradores, pero la realidad es que no te van a demandar por 4 mil pesos. Vamos a cortar tantito la emisión a nuestros amigos de Twitter. Una disculpa, pero hay que reiniciar el servidor en Tweetcasting y en el chat de la estación. Pero solamente 5 segundos los vamos a desconectar. Se reinicia el servidor, nos volvemos a conectar con ustedes, ¿sale? Bueno, mientras se conectan mis amigos de Twitter, que ya se conectaron rápido. ¿Ya? ¿O todavía no? ¿Listo? Ahí están. Dice Marta Medina que le debe una financiera, presta playa y le subieron 11 mil pesos. No busca qué hacer. Ay, no te entendí, Marta. A ver si nos puedes estructurar un poquito más tu problema. Entiendo que debes 11 mil pesos, pero ¿cómo está el asunto? Roberto Ever dice que ya había pedido una prórroga, pero ya no pueden aplicar otra. Ah, mira, es lo que quería saber. Ahorita les voy a pasar nuestros números telefónicos, mi estimado Roberto, para que nos llames y el día de mañana nuestra área jurídica analice tu caso y veamos de qué forma podemos ayudarte. Una de dos, a que no pierdas tu casa, o si no te conviene, porque los créditos Infonavit luego no son nada convenientes financieramente hablando, pues a que la regreses y que con eso se liquide la deuda. Dice Freddy que no hay aval. Muchas gracias por la atención. Ah, perfecto, mi estimado Freddy. ¿Cuánto tiempo te tomaría a ti ahorrarte unos 20 mil pesos, mi estimado Enrique? Perdón, mi estimado Freddy. ¿Cuánto tiempo te tomaría, Freddy González, cuánto tiempo te tomaría ahorrarte unos 25 mil pesos? Dice Enrique Zaragoza que si le podemos dar algún correo. Ahorita les vamos a dar todos nuestros datos de contacto, mi estimado Enrique Zaragoza, correo electrónico. y teléfonos para que se pueda poner en contacto con nosotros. Dice Marquitos Delgado que no pagó una deuda de una tarjeta en 2005 y salió del buró. Volvió a tener crédito en 2011, pero resulta que está en buró por algo no bancario. Resulta que un despacho de abogados compró la deuda de ese banco y lo volvieron a meter al buró. Así es, Marquitos. Por eso le decimos a todos que no se confíen. Muchas personas les van a decir, pues no pagues y al rato te sacan del buró. Bueno, sí, se puede eliminar ese registro con su acreedor original, pero la deuda no deja de existir por eso. El hecho de que una deuda ya no aparezca en el buró de crédito no quiere decir que ustedes ya no deban ese dinero. La deuda sigue su vida legal por fuera. Y el acreedor la puede vender, los puede demandar, la puede deducir fiscalmente y ustedes tendrían que declarar como un ingreso ese dinero que le debían al banco ante la Secretaría de Hacienda. Entonces se puede meter en problemas. Lo ideal es pagar sus deudas. Al final del día es un compromiso que tenemos con el acreedor con el cual pues, obtuvimos ese acuerdo, ese financiamiento, pagarlo y con eso olvidarnos del problema ahora sí, porque ya se solucionó. Pero los problemas que decimos, ah, pues no pago y al rato me borran, en realidad las deudas no desaparecen y al rato vuelven a aparecer y nos perjudican. ¿Qué hacer, mi estimado Marquitos? Pues pagar la deuda que tienes con el acreedor nuevo para que se elimine ese registro negativo. El problema es que pues, ya se acumularon intereses y supongo yo la deuda ya es más alta. Antonio Alfaro nos comenta que aparte lo citan a un despacho en ESA, pero ha leído malas cosas de ese despacho que pues hacen que uno firme a fuerza un convenio de pago y mayor al que tienen. Sí, ustedes no están obligados, ¿eh? Entiéndanlo muy bien. Ustedes como deudores no están obligados bajo ninguna circunstancia a acudir a un citatorio por parte de un particular. Los despachos de cobranza, los bancos, las tiendas son particulares, no son autoridades. Entonces ustedes no están bajo ninguna circunstancia obligados a acudir a ese tipo de citatorios donde les dicen que ustedes tienen que ir a un despacho a firmar un acuerdo. No, no están obligados, no están obligados. Solamente una autoridad judicial podría requerirlos y eso sería en un juzgado para firmar algún acuerdo, por ejemplo, o presentarse a defenderse en caso de que exista una demanda. Nada más. Entonces, mucho cuidado con lo que le pasa a nuestro amigo Antonio, donde lo están citando para que se presenten en un despacho. No vayan, nada más les van a gritar, los van a maltratar y puede que los obliguen a firmar algo que los perjudique definitivamente. Entonces mucho cuidado, por favor. Para eso estamos nosotros, para asesorarlos, decirles dónde se encuentran parados jurídicamente y con base en esa información sepan ustedes de qué forma actuar. Dice Emi Rock Bolts que sacó un crédito en Inbursa a través de Telmex de 15,000 pesos y no ha podido pagar. ¿Cuáles son las consecuencias si no paga? Bueno, la deuda no es muy alta, no te van a demandar por esa cantidad ahorita, porque la deuda no es muy alta en estos momentos. Pero toma en cuenta, mi estimado Emi Rock, que se van a acumular intereses. Entonces, en algún momento podría haber cierto riesgo, pues a lo mejor en un año o dos. Mientras tanto, te va a perjudicar en tu historial crediticio hasta que pagues. Si no pagas, tu historial crediticio se verá afectado y no vas a poder obtener líneas de crédito en ningún lado. Eso básicamente es lo que va a pasar si no pagas esa línea de crédito por 15,000 pesos con Inbursa. Marta Medina dice que era de 200 y era pagar 200 pesos diarios, pero como hubo un fallecimiento de una familia, pues dejó de pagar y después les dio 1,500 pesos y tardó en dar más y se lo volvieron a subir a 11,000. Pues sí, Marta, es que te están comiendo los intereses. Lo que hay que hacer es negociar la deuda en su totalidad. Si ya no puedes pagar de acuerdo a lo estipulado, a lo pactado, pues hay que renegociar esas condiciones. Pero para que se puedan renegociar esas condiciones, tú tienes que tener un ahorro. Para decirle a tu acreedor, ¿sabes qué? Yo te debo tanto, pero en este momento tengo tanto. Obviamente menos, ¿no? Para liquidar mi deuda. Es lo único que te voy a poder pagar. ¿Lo tomas o lo dejas? Así de sencillo. Y 9 de 10 veces te lo van a aceptar. Nada más hay que negociar bien para que no quede un saldo remanente, un saldo pendiente, y que al rato te quieran cobrar más dinero. Dice Marta Moreno que le debe una financiera, se atrasó, aún no se vencía la cuenta y embargaron una casa que está pagando al Infonavit. Se supone que la casa tiene hipoteca de Infonavit, ¿se puede embargar? Sí se puede señalar, pero no la van a poder rematar, no van a poder ejecutar el embargo al final, porque no es tu propiedad todavía. Quiere pagar, pero de 12,000 que debía, ahora quieren cobrar 50,000. Aparte, pues, ¿cuánto vale tu casa, mi estimada Marta? Recordemos que existe un tope para los embargos de hasta 3 veces el monto adeudado. Solamente que tu casa valga 150,000 pesos podrían embargarla en realidad. Si no, es un abuso. Imagínense ustedes que una persona pueda perder una casa de 300, 400 mil, un millón de pesos por 50 mil, no se puede. La ley es muy clara en ese sentido. El embargo solamente puede llegar hasta 3 veces por el monto demandado. Si te demandan por 50 mil, te pueden embargar bienes por hasta 150 mil, nada más. Entonces, no te pueden embargar una casa por 50 mil pesos. Digo, la pueden señalar, ¿no? Un abogado que quiera pasarse de listo. Dice, pues señalo el inmueble. Pues órale, se señala. Pero tu abogado defensor le va a decir al juez, oiga juez, mi representada debe 50 mil y su casa vale 400 mil y le están señalando. Pues no se puede. Aparte no es suya. Se la debe el Infonavit. Y con eso se libera tu inmueble del embargo, mi estimado, mi estimada Marta. Pero pues hay que hacerlo, ¿no? No lo vayas a dejar así. Dice Selene que ya mandó su número de contrato, que muchas gracias. Estamos a tus órdenes, Selene, ya sabes. Siempre te vamos a ayudar. Muchas gracias y qué bueno que ya vas de salida, Selene. Me da muchísimo gusto y un gran orgullo. Eres una persona que le ha echado muchísimas ganas. Yo sé bien, porque yo recuerdo muy bien cuando tú te afiliaste a la organización. Todavía estábamos en nuestras oficinas en Tláhuac. Y pues te las has visto muy difíciles, has tenido una situación muy, muy complicada. Pero poco a poco ya se va viendo la luz al final del túnel. De verdad me siento muy orgulloso de ti, te felicito y echarle muchas ganas. Dice Emi Roque, si puedes seguir con su línea de teléfono de Telmex y no pagar el préstamo personal, no. Dejó un aval pero sin garantía, ¿lo pueden embargar? Sí, pero ahorita no porque es muy poco el dinero que debe. Un teléfono, ahorita les vamos a dar nuestros teléfonos, mi estimado Emi Roque. Hombre, no tienes nada que agradecer, gracias por lo que comentas de buen servicio. Dice Evelyn Martínez que a ella supuestamente FAMSA la demandó por 13 mil y dio como garantía un modular. Ay, es que esos embargos... Por favor, ahorita les voy a explicar bien cómo funciona lo del embargo para que no los engañen con embargos falsos, porque los cobradores son muy mañosos y simulan embargos, y simulan emplazamientos, notificaciones judiciales y se llevan sus cosas. Literalmente les roban. Entonces, mucho cuidado, por favor. Dice que ahora le llegó un citatorio que dice saldo 2,500. Quiere saber si pagando los 2,500 pesos le regresan sus cosas. Mi estimada Evelyn, lo primero que tendríamos que hacer es saber bien cómo estuvo el asunto del primer embargo. Te emplazaron, te dejaron tu cédula de notificación, te dejaron tu copia de la demanda. Estamos hablando de muchas, muchas, muchas hojas, tamaño oficio, con sellos de juzgado, número de expediente, firmas, etcétera. ¿Te dejaron esa documentación? ¿O te dejaron un papelito nada más que diga, me llevé un modular, así y así, y fin del caso, ¿no? Pues ahí nada más te robaron, no te van a regresar nada. Hay que presentar, por supuesto, la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. Dice Carmen González que le debe a Banorte una tarjeta de crédito ya con intereses de 52 mil pesos. Ahí tiene su nómina, hizo el trámite de portabilidad. ¿Hay posibilidades de que aún así le cobren su nómina? Sí. La portabilidad no sirve si ustedes lo que quieren hacer es evitar que el banco se vaya a cobrar a lo chino, y les voy a explicar por qué. Lo que va a pasar con la portabilidad, Carmen, es que en tu trabajo te van a seguir depositando en Banorte, y luego Banorte, ya que haya caído ese dinero ahí en su cuenta, o en tu cuenta que tienes con ellos, se va a cobrar a lo chino, y lo que quede, si es que algo queda, lo va a mandar al banco que tú hayas solicitado que se envíe por medio de la portabilidad tu nómina. La portabilidad, repito, no sirve para evitar el cobro a lo chino. Lo que sirve para evitar el cobro a lo chino es solicitar directamente en tu trabajo que te paguen en otro banco. Que ese depósito no lo vayan a hacer en Banorte, que lo hagan en cualquier otro banco con el que no tengas un adeudo, para que el banco no se pueda cobrar a lo chino. Solamente así, pero sí. Mi estimada Carmen, lamento decirte que sí se van a cobrar a lo chino y que no sirve la portabilidad en este caso. Dice Enrique Zaragoza que dónde están nuestras oficinas para afiliarse. Ahorita les vamos a dar todos nuestros datos de contacto. De todas formas, nuestro productor amablemente a lo largo del programa ha estado publicando nuestros números telefónicos y nuestros datos de contacto. Ahorita precisamente ya puso el enlace a nuestra página de información de defensa del deudor, donde viene la dirección de nuestras distintas oficinas, para que ustedes, si así lo desean, nos puedan visitar, platicar personalmente con uno de nuestros asesores sobre su asunto, y se puedan afiliar ahí mismo, si así lo desean hacer. También se pueden afiliar por medios electrónicos. Afortunadamente, la tecnología ha simplificado la vida de todos nosotros. Ya no es necesario que vayan directamente hasta nuestras oficinas. Ustedes pueden hacer su trámite por internet. Nosotros les mandamos su contrato con nosotros por internet también, y están protegidos desde ese momento y representados por la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Somos la organización civil de ayuda al deudor más importante y más grande de América Latina. Así de fácil, así de sencillo. Ay, hombre, gracias. Que si van a correr a Donald Trump, nos preguntan por inbox. Híjole, pues tiene un super problema que solamente se ha presentado en dos veces, se ha presentado dos veces en la historia de Estados Unidos. Una fue con Richard Nixon, que mejor él renunció a la presidencia para que no siguiese el proceso. Y la otra fue con Bill Clinton, donde al final, pues, se le declaró inocente o no culpable de los cargos que se le acusaban. Solamente esas dos veces ahora, segurito a Donald Trump, después de despedir al mero mero del FBI, qué barbaridad. Yo no sé en qué piensa este señor. Pues ahora tiene un gran problema, se está enfrentando un gran problema de credibilidad, un gran problema en cuanto a las decisiones que ha tomado como presidente de Estados Unidos. A ver qué pasa. A ver qué pasa con el señor Donald Trump. Sí, muchas gracias, hombre. Qué bueno. Lo importante es que le sirva este programa. Dice Norma Ibáñez, ¿cómo si no se ve nada? Norma, es que esto es un programa de radio. No transmitimos video a través de Facebook. Únicamente retransmitimos nuestro programa de radio, que ya tiene 7 años al aire, a través de internet. Dice Gustavo Quiroz, que fue aval de un amigo de una cama que compró. El pagaré está por 5,000 pesos. Y quedó a deber 1,700. Fue un abogado que quería que le diera 18,000. Si no lo iba a embargar, de eso tiene 3 años. Ay, mi estimado Gustavo. Oye, ¿tu amigo tiene los recibos de los pagos que realizó? Es importante, ¿no? Porque si los demandan o si te demandan, con esos recibos se puede demostrar que se pagó algo, ¿no? De la deuda que se tenía por ese pagaré. Y entonces los intereses serían nada más calculados con base en el saldo pendiente que quedase del pagaré, de los 1,700 pesos, vaya, que quedó a deber. Y ya se podría negociar la liquidación de eso. Pero es muy importante, mi estimado Gustavo, que hables con tu amigo y le preguntes si tiene estos documentos, esos recibos de pago. Dice Enrique Zaragoza, que gracias, le parece muy bueno este programa. Muchas gracias, mi estimado Enrique. Y bueno, ahí les van nuestros datos de contacto, porque nos los han estado pidiendo mucho a lo largo del programa para que nos puedan llamar, nos puedan visitar, si ustedes así desean hacerlo, y puedan obtener todos los beneficios que tiene el ser representado por la Organización Nacional de la Defensa del Deudor ante sus acreedores. Bueno, nuestras oficinas centrales se encuentran ubicadas aquí en la Ciudad de México. Recuerden que nuestros servicios tienen cobertura a nivel nacional. No importa dónde vivan ustedes, les podemos ayudar, aunque nuestras oficinas se encuentren aquí en la Ciudad de México. Nuestras oficinas se encuentran ubicadas en Enrique Repsamen 420, en la colonia Narvarte, código postal 03020. Delegación Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México. Teléfonos 0155, la LADA, para mis amigos del interior de la República Mexicana, 0155. Los teléfonos son 55-94-55-14, 55-94-54-91 y el 55-94-54-53. Correo electrónico contacto arroba triple D de dedo M de Miguel X punto ORG de organización. Contacto arroba dddmx.org para que nos puedan llamar. Nuestras oficinas en Guadalajara, que atienden a nuestros amigos de la zona Bajío de la República Mexicana, se encuentran ubicadas en Calderón de la Barca 89, en la Colonia Obrera, a solamente 2 cuadras del Centro Magno, Guadalajara, Jalisco. Teléfonos LADA 0133, teléfonos 3615-7540. Y el 3615-2254, correo bajío arroba triple D de dedo MX punto ORG. Dice Emirrock, que ya se afilió, muchas gracias, perfecto, mi estimado Emirrock, estamos a tus órdenes. Zoe Vic, gracias por la orientación, les es muy útil, perfecto, mi estimado Zoe, para nosotros es un placer, qué bueno que les sea de utilidad esta información. Gustavo Quiroz, tiene la tarjeta de pagos, pero el abogado que fue a sus oficinas ya no las abrió y no contesta las llamadas. Pues hagan caso omiso de momento, mi estimado Gustavo, júntense los 1,700 pesos que quedaron pendientes. Y en caso de que llegue de verdad esta demanda, al actuario le presentan el talón de pagos, donde vienen los pagos que se realizaron, y le dicen, ¿sabes qué? Pues tenemos aquí en este momento los 1,700 pesos que quedaron pendientes, vamos a pagarlos y con eso ya paramos el proceso. Lo más seguro es que te los acepten. Aparte, mi estimado Gustavo, dudo mucho que le interese invertir a un abogado realmente en un juicio mercantil cuando la deuda es tan baja, ¿no? Está muy complicado. Dice Osvaldo RB que si un banco puede absorber todas las deudas solo para quedarse con ellos. Sí hay bancos que ofrecen esto, pero primero el banco va a analizar qué tan endeudado estás y con base en eso va a ver cuánto puede absorber de tus deudas. Normalmente no las absorbe todas. La tasa de interés que te van a ofrecer no es tan atractiva. Vas a pagar una mensualidad muy cercana a lo que tendrías que pagar actualmente por tus deudas por separado. Y entonces, en lugar de tener, lo que decíamos hace un rato, 4 o 5 deudas chiquitas con distintos acreedores, vas a tener una gran deuda con un solo acreedor. Rara vez es una solución el unificar deudas o que otro banco las absorba, porque eso no desaparece ni disminuye la deuda. En realidad lo que hacemos es, a lo mejor, en el mejor de los casos, ganar un poquito de tiempo, pero hasta ahí. Mejor platícanos, Osvaldo, ¿a quién le debes? Y diseñamos una estrategia que se adapte y que sea realmente efectiva para que puedas liquidar tus deudas. Dice Sandra Espinosa que si en Querétaro tenemos sucursal. No, pero desde la Ciudad de México te podemos ayudar sin ningún problema, Sandra. Muchas personas nos dicen, bueno, y si mi deuda es acá en Monterrey, ¿cómo me pueden ayudar ustedes allá en la Ciudad de México? Pues lo que pasa es que el 99% de las instituciones financieras tienen sus oficinas aquí en la Ciudad de México. Y todas las negociaciones, los acuerdos, los juicios, todo se celebra aquí en la Ciudad de México. Entonces, por eso es que les podemos ayudar sin ningún problema desde acá. Dice mi Rock Balls, si se debe una tarjeta y un préstamo personal en el mismo banco, ¿se unifican las deudas? ¿Podrían demandarlo? ¿Podría llegar a un acuerdo? Ahí te va. Se pueden unificar las deudas, pero se requiere tu autorización. Ningún acuerdo se puede modificar de manera unilateral. El banco tendría que aceptar tú tendrías que aceptar esa unificación de deuda, ¿sí? El banco no lo puede hacer por sí solo. Pueden demandarte, sí, pero tendrían que demandarte por una y luego por la otra. ¿Se puede llegar a un acuerdo? Por supuesto. Siempre se va a poder llegar a un acuerdo con cualquier acreedor. Todos los acreedores se manejan bajo el esquema de más vale un mal arreglo que un buen pleito. Entonces, con todo se puede llegar a un acuerdo. Nada más hay que manejar una estrategia bien diseñada para evitar problemas en cuanto a historia crediticio, procesos judiciales, etcétera. Dice Lupita Hernández que cómo se puede afiliar. Es muy sencillo, mi estimada Lupita. Mándanos un correo a contacto arroba triple D de dedo, o sea, arroba DDD, M de Miguel X, punto org, de organización, contacto arroba DDDMX, punto org. Y ahí nos dices que te quieres afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y uno de nuestros asesores se pone en contacto contigo, platica contigo, te ayuda con tus dudas y te puede ayudar con tu afiliación. Dice mi Rockbox que si por WhatsApp se pueden comunicar con nosotros. Bueno, conmigo directamente no, salvo por este programa de radio, por los medios que están usando en estos momentos, que es Facebook, Twitter y nuestro chat. Pero tenemos, todos nuestros asesores cuentan con equipos de Nextel y tienen WhatsApp instalado para que ustedes estén en contacto con su asesor en cualquier momento, literalmente 24 horas al día. Dice Jorge Benítez Lugo que cada cuándo se transmite el programa. Ahí les van nuestros horarios porque es importante que los conozcan. Este programa se transmite todos los lunes de 3 a 4 de la tarde, lunes de 3 a 4 de la tarde totalmente en vivo. Y los jueves, como el día de hoy, o esta noche, se transmite de 9 a 10 de la noche, de 9 a 10 de la noche, todos los jueves. Durante el resto del día, si ustedes entran a nuestra página de internet, por ejemplo, van a escuchar el programa, pero ya son repeticiones de programas pasados. Ustedes pueden escuchar estos programas en nuestros podcasts o métanse a iTunes de Apple, al iTunes Store. Se meten a los podcasts y buscan Defensa del Deudor y ahí también pueden descargar nuestros programas pasados. Todo esto lo sube nuestro amigo Helmi. Dice Mau Pérez que mañana nos llamen a nuestras oficinas para darles asesorías adecuadas a su caso. Muchas gracias a mi productor. Dice Antonio Alfaro que él está con una mala experiencia crediticia en el buró, por lo que debe a con su banco. ¿Eso lo puede quitar pagando o cómo lo quita? Pues sí, pagándole a tu acreedor, ¿eh? Mucho cuidado porque por ahí hay empresas fraudulentas que les ofrecen que pagándole a la empresa cierta cantidad, ellos los borran del buró. Eso no se puede hacer, eso es una mentira. Mucho cuidado porque muchas personas caen en esa estafa y luego vienen para acá y nos dicen, es que yo le pagué a una empresa para que me borrara del buró y nada más me sacó dinero. Pues sí, porque no se pueden eliminar los registros negativos del buró de crédito. Dice mi amigo Maurilio, que es Maurilio Pérez, encargado de defensa del deudor Guadalajara, así es, mi estimado Maurilio, y productor de estos programas de radio. Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado esta noche, se los agradezco infinitamente. Los invito a que nos sintonicen el próximo lunes, en horario vespertino, lunes de 3 a 4 de la tarde, totalmente en vivo, asesoría gratuita completamente para ustedes que quieren resolver sus problemas de deudas, en su programa Deudas, Dudas y Soluciones, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Mi amigo Helmi, muchas gracias. Osvaldo dice que muchas gracias, que tengan excelente noche como siempre, fue un gusto escucharnos. Muchas gracias, mi estimado Osvaldo. Y a todas las demás personas que nos sintonizaron, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pasen excelente noche, descansen. Un magnífico fin de semana para todos y por aquí nos escucharemos próximo lunes de 3 a 4 de la tarde. Maurilio, muchas gracias por todo. Y hasta muy pronto.